Y seguimos en este arranque de programa. La segunda banda en sonar van a ser los Paralelum. Banda que está compuesta por Diego Perela a la voz, Sebastián Comesaña a la guitarra, Javier Pérez al bajo y Juan Marín a la batería. Trabajan duro para añadir vigor a su música, cohesionarla hasta alcanzar un sonido potente e inconfundible, y parece que sí, que lo han conseguido esta gran banda, que son los Paralelum, y lo mejor va a ser escuchar este auténtico temazo que se llama Dímelo Tú. We'll be right back. seguimos en este inicio rápido, fulgurante, trepidante, y la tercera banda van a ser los Moss. Vamos a repartir metralla con el tercer single de lo que será el próximo álbum Vértigo de los Moss, que se publicará durante este año 2021. La banda Moss y el tema Heridas. El Rey Salitre es un músico mallorquín que empezó su trayectoria discográfica en el año 2016 y lleva publicados a una velocidad vertiginosa 6 trabajos hasta la fecha, con un estilo y personalidad que se reafirma con cada entrega. El nuevo disco se titula Magia. Ya hemos pinchado algunos de sus temas y vamos con otro más que interesante tema de este trabajo de Rey Salitre. En la edición de hoy, el tema elegido es Para Siempre. Dentro de una una premonición. Algo grande se acerca y es a dónde vas. Algo que ni siquiera puedes imaginar. Algo grande se acerca, tu oportunidad. Algo que es tuyo y de nadie más. Deprisa verás que se escapará como siempre. Asaltomatarradio.com. Uno puede tener todo y sentirse vacío, o nada, o no tener nada, pero sentirse completo. Tremenda la reflexión a la que nos lleva el tema que vamos a pinchar a continuación de la banda Balmaceda. Por cierto, estamos en Instagram, ahí nos buscan con Mi Rollo es el Rock todo juntito. Lo dicho, Balmaceda y el tema ¿Quién soy? Casi sin tocarnos, me haces sentir culpable. Casi sin decirnos nada, nos fuimos convenciendo. Condenamos los silencios entre las espaldas. Soñamos en alto y despiertos nos callamos. Las ganas de huir. Sentir que puedo tener todo y querer sentirme vivo. Casi sin decirnos nada, nos fuimos conociendo. No tengas un amante, ten mil, pero que todos sean yo. Conspiramos con los años que nos perdonaron. Jugar con el destino, el desorden del camino, compartirlo solo. Bueno, soy Fran Barbanegra, guitarra y cantante de la banda Barbanegra, y queremos mandarle desde nuestro club, desde nuestra banda, un saludo a Radio La Guancha y a todos los oyentes de Mi Rollo Es el Rock. Acostados en un banco, dejando Pues nos despedimos de los Barba Negra y el tema del barrio que acabamos de escuchar, y vamos ahora avanzando con una banda que nos llegan desde Zaragoza, que son los Coacción, que presentan su cuarto trabajo compuesto por 12 nuevos cañonazos de puro punk rock directo a la yugular. Por cierto, tenemos línea de WhatsApp, recuerdo el número 678-820-591, 678-820-591. Así que no duden en escribirnos, seguir pidiéndonos temas o todo lo que les apetezca a través de este número de WhatsApp. Lo dicho, Coacción y el tema Locos. Si se van. Oye, Tom, ¿qué? ¿No se van a matar o qué? Lo sentimos, chicos, pero es que va a empezar el programa. ¿Qué programa fue ese ahora? Mi rollo es el rock. Es el programa Tomás, ¿no? Sí, en Radio La Guancha. En la FM 107.2. Pues vamos entonces. La disquera Maldito Record ha lanzado pues uno de los trabajos más interesantes que he escuchado en los últimos tiempos. Se trata de los Versox y su disco El Devenir de las Bestias. Estamos pues rendidos a la banda y venimos mostrando temas para que nuestra audiencia pues pueda hacerse una idea de la calidad inmensa que atesora esta y el potencial de estos grandísimos Versox. Por cierto, recuerdo, tenemos una dirección de correo que es mi rollo es el rock todo separado con guión medio @outlook.es, donde nos pueden hacer llegar pues sus temas en formato digital para que nosotros le demos difusión, tanto las bandas como las agencias como las discográficas. Lo dicho, Versox y el tema Cuando dan las 12. Con tanta rabia el corazón golpea. nuevo trabajazo de este power trio que son los Caníbal. Discazo en ristre, que es este Tripolar, del que en un momento pues vamos a pinchar el tema, que es ya mítico para la banda. Por cierto, trío Sergio Fernández, Maggi Fernández, Higinio Carretero. Estos tres musicazos forman Los Caníbal, y vamos a disfrutar de este himnazo para la banda, que es el Mi Cuerpo, Mis Normas. ¡Oh! agárrese que vienen curvas con los siguientes que van a tronar a continuación. Los toledanos Fuck Division son sin duda pues una de las sensaciones del nuevo metal. Metalcore, groove, groove metal o como ellos mismos dicen, metalfucker. Sangre fresca, savia nueva, actitud, mucha actitud, sonido demoledor y muchas cosas que aportar. Esto y mucho más son los Fuck Division y lo vamos a comprobar con el tema que va a tronar a continuación, que es el Fénix. Raskin es el proyecto en solitario de Pedro Fernández Raskin, cantante de La Fuga, el músico navarro de larga trayectoria que ya lleva pues tres discos de estudio a las espaldas con La Fuga, desde que se unió en el año

El último disco de Sauron ha sido, se ha hecho de rogar, la verdad. Tuvo varios aplazamientos, pero al fin y por fin ya tenemos este majestuoso disco titulado Música en nuestras manos. Tremenda letra que pone, pues, los sentimientos a flor de piel al hablar de lo importante que es la música, pues, para todos nosotros. Una banda con una legión inmensa de fans, tanto en España como en Sudamérica, que lo que ellos hacen es magia. No hacen música, hacen pura magia. Yo creo que con este tema lo vuelven a poner otra vez encima de la mesa, la calidad brutal, tanto a nivel instrumental como letrístico, de los Sauron. El tema que también da título al disco se llama así, Música. Y vamos a continuar con más novedades de rock y metal en español. En este caso, pues van a ser los Over. Vaya carta de presentación que se han marcado los Over en forma, pues esto, de presentación de su próximo disco. El tema, Mi Heroína, son de esos que a la primera escucha ya puedes estar enganchando y escucharlo 7 u 8 veces ahí en modo bucle sin parar, porque la verdad es que engancha a la primera escucha. Un tema de esos que te acaricia el alma al hablar de algo tan puro y sagrado como es la figura de las madres, ellas que lo dan todo a cambio de nada, puro amor sin duda alguna. Descubrir a estas alturas a los Over pues no tiene mucho sentido, así que lo mejor es disfrutar de este próximo temazo, Sober, Mi Heroína. Lo que te hice sufrir jamás lo Lo nuevo de los I Hate God tiene un disco lo curioso, A History of Nomadic Behavior. Nunca he sido, la verdad, lo reconozco, demasiado fan de esta banda, ni le he prestado pues mucha atención a sus trabajos, pero eso no quita para que este disco suene cañón y que el tema que va a sonar a continuación sea muy bueno. Lo dicho, la banda con el tema Everything Every Day. I'm losing sleep. I'm scared of going to sleep. I'm losing sleep. I'm scared of losing sleep. I lock all the I'm scared doors of losing windows. Sleep. Put my table I'm up against losing the door. Sleep. Losing sleep. Losing sleep. Losing sleep. Losing sleep. Losing sleep. Losing Seguimos sleep. Repasando novedades discográficas y ahora volvemos otra vez más con la banda Isa y su disco Queen of Broken Heart. Que es una banda que sé de buena tinta que ha gustado mucho a los fieles de este programa, pues que dicho sea de paso, con tanto cariño lo hacemos y así nos lo hacen en llegar. Y sé que esta banda ha gustado mucho. La disquera Frontier Record sigue haciéndose eco de grupazos de esta dimensión melódica, que siempre son una auténtica gozada y un placer para los oídos. Tremenda, sin duda alguna, Isa o Overspin. Apellido ahí complicadillo, pues tremenda ella, la voz y su banda. Isa y el tema Derive. You hiding far from myself, I can't. ¿No estás cansado de escuchar siempre lo mismo? Rompe con todo. Te invitamos a descubrir www.cdmusicradio.com, una emisora creada especialmente para ti, que no te conformas con lo de siempre, para ti que quieres que tu banda suene en nuestros programas, para ti que te gusta descubrir bandas emergentes de todo el mundo. Síguenos en nuestro canal de YouTube y redes sociales @cdmusicradio rock y metal, porque estamos seguros que si nos das una oportunidad, te vas a enamorar. Llevamos unas semanas de parón por diversos motivos, por mucho volumen de trabajo, porque como bien saben, uno pues hace este programa pues porque le gusta y porque es su afición, pero sin cobrar nada por ello, así que nos debemos y nuestra prioridad siempre es la labor profesional, que es la que nos da de comer. Aparte de eso, hemos estado metidos en mudanza y como bien saben los que se han visto en este fregado, pues una auténtica locura que te absorbe pues toda la energía y todo el tiempo. Así que hemos estado un par de días fuera de antena. Pero bueno, lo retomamos en el día de hoy y así que para celebrar que volvemos hoy con vos, voy a dedicarme un tema y una banda que me gusta mucho, que son los Burning Witches. Por cierto, si te apetece sonar en nuestro programa, al igual que lo van a hacer ahora las Burning Witches, pues muy fácil, puedes coger papel, boli y apunta a la siguiente dirección, que es Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, para más señas. Así que temazo en ristre, me gusta mucho, las Burning Witches y el tema Fly of the Valkyrias. We'll be right back. Extenso pero sobrecogedor temazo el que va a sonar a continuación de los Orden Hogan y su último trayazo en forma de LP bautizado como Final Day. Poderosa y exitosa banda alemana de power metal que lleva siempre pues tocando con fuerza las puertas de la primera división del metal con la intención de dar un paso al frente y convertirse en referente del estilo en las próximas décadas. Fulgurante ha sido su entrada en las listas de ventas de Alemania, donde se han encaramado con mucho orgullo al podio de los más vendidos, llegando al número 3 de la lista de ventas oficial. Temazo, Orden Hogan, It Is Over. Sustainable society, mankind. Y con este último trabajo, los Under pues se han lucido a todos los niveles. Hasta la elección del título del disco denota que el disco es perfecto. Grande, sin duda alguna, este All the Right Noises. Pues como coincidencia, el dato, este es un dato que tiene su miga también, pues igual que los Urden Hogan habían conseguido llegar al número 3 en la lista de ventas oficiales de Alemania, pues los Thunder con su último disco lo han hecho lo mismo, pero las de Gran Bretaña. Así que también hay copando las listas de ventas a nivel europeo los discos de rock y de heavy metal. Disco, por cierto, de Thunder, que además de ser editado en formato digital, en formato físico, en el tradicional CD y LP, pues se han marcado pues la machada de lanzarlo también en nuestro querido y añorado formato de cinta de cassette. Thunder, Young Men. Need Y vamos ya enfilando la recta final de esta edición de hoy, número 219 de Mi Rollo es el Rock, y vamos con los Audioslave. El mundo del rock, no hay día que no eche de menos la insuperable figura y la voz tan especial de Chris Cornell, cantante legendario de los Soundgarden y de la banda que va a sonar a continuación, que son los Audioslave. Al bueno de Chris, que era un alma sensible, este mundo se le hizo insufrible y decidió partir. Pero siempre nos quedará su genialidad y su inmenso talento que se ve reflejado en temas tan alucinantes como este que va a sonar a continuación y que no es ni más ni menos que el clasicote, que es un clasicote ya de la historia del rock, como este Be Yourself. Penúltimo tema para cerrar esta edición 219 del programa de Mi Rollo es el Rock, Audioslave con el Be Yourself. Y hoy, para chapar el programa, pues me ha gustado, me parecía guapo hacerlo con Bon Jovi. Así que vamos con Bon Jovi. Hoy más que nunca, pues eso, me apetecía pues cerrar el programa con Bon Jovi y con un tema de esos que tengo en mi top 10 personal de himnos, que siempre que los escucho me vuelca el corazón. Y hoy me voy a dar el gustazo de echar el cierre con este hit single por antonomasia de la banda, como es el Living on a Prayer. Me gusta mucho comentar la gran labor que para el mundo del metal han hecho bandas como Whitesnake, Europe o Bon Jovi, que como en mi caso fueron iniciáticas para el mundo del rock y para luego poder profundizar en sonidos más duros y más agresivos. Y con este himnazo despido por todo lo alto la edición de hoy, edición de retorno de Mi Rollo es el Rock. Larga vida al rock, larga vida al metal, y seguimos como bien dice la canción, y seguimos para siempre viviendo en una plegaria y llenos de fe y esperanza, sabiendo que siempre lo mejor está por llegar. Bon Jovi, Living on a Prayer. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal hecha desde el corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. Noticias, música que nos han enviado pues la banda, adelantos y novedades discográficas, variedad estilística dentro de lo que es la música cañera y, como siempre, apoyo a nuestro querido Acero Canario. Debemos dar las gracias al gran Iván, que ha sido el encargado de que esto suene también, pues a pesar de mí, también a nuestro colaborador, el rockero frustrado. Recuerden que esto es Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, que este programa se llama Mi Rollo es el Rock y que un servidor, quien les ha acompañado en este viaje radiofónico, es Tomás Orama. Y no puedo dejar de dar las gracias a ti, sí, ahí, que estás ahí y que nos estás siguiendo y nos estás sintonizando. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll. Y ellos